quieren que no haya borrachos, si es la forma para resistir el dolor que nos hiere en el pecho, porque alguna nos hizo sufrir. Pueden ir de cantina en cantina y pregunten por qué están bebiendo. Casi todos les contestarán que una pena les quema por dentro. Yo no soy la excepción de la regla, y si quieren saber la razón, que por qué me la paso tomando, es por causa de una traición. No nos culpen nomás sin saberlo, ojalá no les vaya a pasar. Pero si un día les pasa lo mismo, los invito conmigo a brindar. Ya verán que después de unos tragos, las traiciones se van a olvidar. Y si no se te olvidan del todo, ya borracho se vale llorar. De la regla, y si quieren saber la razón, que por qué me la paso tomando, es por causa de una traición. No nos culpen nomás sin saberlo, ojalá no les vaya a pasar. Pero si un día les pasa lo mismo, los invito conmigo a brindar. Ya verán que después de unos tragos, las traiciones se van a olvidar. Y si no se te olvidan del todo, ya borracho se vale llorar.